Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Y en la radiografía también tenemos nuestro pequeño rincón literario. Y esta tarde nos visita Juan Losada, él es escritor y presidente del taller literario Corsarios. Muy buenas tardes, Juan, y bienvenido. Buenas tardes, Patricia, muchas gracias. Bienvenido de nuevo, porque no es la primera vez, que ya nos has visitado más de una ocasión. Y esta no será la última. Eso porque, espero. Claro que no, ya te lo digo yo que no. En esta ocasión nos visita Juan porque va a hablarnos de todas las actividades que ya tienen preparadas. Rápidamente van a organizarlas en el taller literario Corsarios, que el taller está en Suances, pero como bien me decía antes Juan fuera de micro, es que viene gente de diferentes sitios, no solamente de Suances, ¿verdad? Así es, de hecho, muchos de los socios son de aquí, de Torrelavega, hay gente de Santillana del Mar, hay uno que viene de Bilbao. Bueno, y hay un socio en Lisboa, pero ese ya viene menos. Bueno, prácticamente es un taller internacional, por casi, lo que estoy viendo, ¿eh? Bueno, el taller literario Corsarios, ¿qué? ¿Cuántos años lleváis ya de navegación? 7, 8 años, yo creo. Pues se dice pronto, pero ya es un bagaje importante, ¿eh? Sí, sí, llevamos tiempo funcionando. Y creciendo, que es lo bueno, que estamos vivos. Uh-huh. Además, podéis encontrarlos en Facebook. Metéis taller literario Corsarios en el buscador de Facebook y ahí está. Entráis, le dais al me gusta a su página y así podéis seguir pues todas las novedades, las actividades que van haciendo, como la presentación de libros y las charlas, que ya hay una preparada para este próximo 10 de mayo. Así que si te parece bien, Juan, comenzamos por este asunto, por el tema de los libros, la presentación de los libros y las charlas. Muy bien, sí. La verdad que una de nuestras actividades, como la vocación de la asociación es siempre estar abierta a todo el mundo, procuramos que nuestras actividades no sean endogámicas, es decir, que se queden dentro de los socios. Y cuando se trata de presentar a un autor o a un libro, lo hacemos abierto al público. Evidentemente sin cobrar ni nada, simplemente buscamos un lugar donde presentar el último libro o el último autor y invitamos a todo el mundo a asistir. Tenemos ya dos concretadas para el mes de mayo. El día 10, a Javier Menéndez Llamazares. Creo que es de sobra conocido, él colabora con el diario Montañés, escribiendo artículos. Es leonés, pero ya lleva muchos años aquí en Cantabria. Fue director de una emisora en La Bañeza y documentalista en Colonia. Ha escrito ya varios libros, El método QE, Todos los charcos, creo que con Amigos como tú, que es otro título. Y ahora nos viene a presentar su última novela, que es La teoría del vaso de agua. Interesante título, ¿eh? Sí, sugerente. Sí, sí. También la portada es muy llamativa. Sí. Yo creo que va a tener un buen reclamo. Uh-huh. Bueno, pues será el día 10 de mayo a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal Elena Soriano. Eso es, en Suances. Una biblioteca que tiene unas vistas maravillosas. Ya conoces tú bien, sí. Sí. ¿Y la siguiente charla para cuándo, Juan? Y la siguiente es el 23 de este mes, también de mayo, Mariano Fernández Urresti, también de sobra conocido, sobre todo aquí en Torrelavega y Santillana. También es colaborador asiduo de la emisora. Y de hecho yo me quedé con las ganas de preguntarle, que aprovecharé esta ocasión, ¿qué relación tiene su novela, que va a presentar La tumba de Verne, con la que escribió, aunque no tiene nada que ver, pero bueno, que escribió J.J. Benítez, que es amigo suyo, sobre Julio Verne? Es verdad, que Mariano siempre que saca libro o hay que hablar de algún tema de esos en los que él se mueve, en esos ámbitos, sí que se acerca aquí a los micrófonos. O bien de la radiografía o bien de Proyecto Terror. Sí, y charlamos un rato con él. Bueno, pues nada, como tú bien dices, tendrás la ocasión de que te desvele ese misterio. Sí. Además, creo que ya hizo la presentación en Santander y hubo polémica y todo, con lo cual... ¿Sí? Promete. Bueno, pues a ver si se levanta la chispa también. En esta ocasión, en el caso de Mariano Fernández Urresti, la presentación creo que cambia, ¿no?, de sitio. Sí, al no haber fecha libre en la biblioteca, y además que no podemos robar siempre a la biblioteca a la gente que está allí cogiendo libros o estudiando, la vamos a hacer en la Posada Santa Ana, que hemos descubierto que es una posada rural con mucho encanto, muy bohemia, porque es de piedra y tal. Hemos hecho ya una reunión para hablar de Borges, que estuvo muy muy amena, muy muy confortable, además que el ambiente es como muy acogedor. No lo conozco. Pues te lo recomiendo, de verdad. Y además es que cuando hace bueno, pues en vez de estar dentro con la chimenea, estás fuera en la terraza. O sea, y allí lo vamos a hacer la presentación. ¿Dónde está concretamente? Porque no está en el mismo Suances, ¿no? No, en Cortiguera. Muy justo, bien. Justo un poquito antes de llegar a la oficina de turismo, hay, bueno, señales a la derecha, hay tres entradas posibles, ahí y no tiene pérdida una vez que se llega. Fenomenal. Bueno, pues vamos apuntando todas estas fechas para tenerlas bien presentes en nuestra agenda y también para ir recordándolas a los oyentes a medida que vayan aproximándose. No sé si queda alguna charla más así próximamente, porque supongo que vosotros estáis preparando cosas de manera continua, pero... Sí, nos falta de concretar la fecha. Esta ya será para junio, pues el primero o el segundo viernes de junio, en principio, que vendrá Pablo Martín Carvajal. Ya es la tercera vez que viene. Es un autor canario y ya ha presentado sus dos novelas anteriores y ahora va a presentar La felicidad amarga aquí con nosotros, pero está pendiente de concretar tanto la fecha como el lugar. Bueno, lo anunciaremos a su debido tiempo. Exacto, sí. Además, con estos títulos tan sugerentes, pues es que no hay excusa, ¿eh? Hay que ir, hay que ir a la presentación de estas publicaciones. Bueno, eso en cuanto a las charlas... guión presentación de libros, pero no termináis la cosa en el taller literario Corsarios, porque realizáis efectivamente talleres de escritura. Uh-huh, así es, solemos convocar al menos uno al año, hay veces que no hay inscritos y por tanto no, pero en general una vez al año se hace un curso de iniciación a la escritura creativa, a la narración. Se enfoca en un 90% al relato corto, pero hay... técnicas, consejos y herramientas que valen igual para la novela o para cualquier otro tipo de narrativa. Este año se ha organizado con la Asociación de Mujeres de Santillana del Mar y ha sido un éxito. Ha habido 10 personas inscritas, que es el número ideal para este tipo de cursos, y han quedado muy satisfechos, aunque sea mal que lo diga yo. Así que es un taller también abierto, sí. Quiero decir, también para gente que no sea del propio Suances. Evidentemente, sí. De hecho, bueno... al fin y al cabo, Suances está limitado, la gente de Suances que tenía interés ya ha hecho el curso, entonces se van incorporando gente de fuera y gente que no ha tenido una aproximación previa a la narrativa, que tiene ganas de contar algo. Unos se aproximan porque quieren contar su vida, porque es verdad que muchos escriben no por ficción, sino para saber narrar de una forma ordenada y eficaz sus memorias, sus recuerdos. Otros lo hacen para hacer relato corto. Hay gente que quiere publicar, hay gente que no quiere publicar, que quiere escribir para sí mismo. Pero en general es personas que tienen la inquietud de contar y quieren contarlo de manera eficaz. Eso te iba a preguntar, que no hace falta ser un experto en temas literarios, ¿no? Que el taller está abierto a todo tipo de personas que lo único que necesiten sea eso, ¿no? Claro. Una motivación, un aquel, exacto, como se suele decir. Eso es, que tengan inquietud. De hecho, el que ya escribe raramente se apunta a uno de estos cursos. Normalmente es gente que no ha hecho ningún curso, no ha estudiado nada de técnica literaria, son los que se aproximan ahí de nuevo a los cursos y a los talleres. Muchos repiten y otros, pues bueno, se lo piensan. Pero bueno, al final no es algo como decir voy a hacer un taller de macramé, sino que tienes que tener una pequeña vocación, una inquietud por narrar. Claro que sí. Bueno, y si alguien quiere acercarse y quiere apuntarse a uno de estos talleres, comentas que venís a organizar uno al año, pero si surge que hay que organizar dos porque hay demanda, pues vosotros supongo que encantados. Hombre, claro. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, aparte del Facebook? Pues aparte del Facebook, pueden intentar contactar a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Suances o en un correo electrónico. Se llama corsariositintas@gmail.com. corsariositintas@gmail.com. Muy bien, pues yo voy a continuar aquí con mi chuleta porque he tenido que apuntármelo porque tenemos que hablar de varias cosas. Aparte de los talleres, también hay un concurso infantil juvenil. Y supongo que este no sea el primer año que lo realizáis, ¿verdad? No, ya son 7 años. O sea, prácticamente desde el principio. Eso es. Lo hemos entregado precisamente el pasado 23 de abril, el Día del Libro, y es que vimos que hay muchos concursos de relato, de novela y de todo, pero de relato, para este sector infantil juvenil no hay tantos. está el de los Rotarios aquí en Torrelavega, con mucho prestigio, pero bueno, creíamos que había un pequeño hueco que quisimos cubrir, y de hecho pues se van presentando gente. De hecho ya ahora están llegando ya Relatos de Madrid, con lo cual, bueno, poco a poco la gente joven que tiene inquietudes por contar algo, ahí les ayudamos poniendo un tema. Ponemos un tema que sea sugerente. Ha sido fantasmas, vikingos, cuevas. Este año ha sido el perro cojo del Timonel. Entonces, y la verdad que hay mucha receptividad, hay mucha gente, y van ganando gente distinta cada año, con lo cual quiere decir que no se presentan los mismos. Qué bien, me alegra escuchar eso, porque a veces, yo creo que a más de uno nos ocurre, cuando echamos la vista atrás y nos acordamos de nuestra época escolar o en el instituto, sencillamente, a la hora de tener que ponerse a leer esos, si se me permite la expresión, tochos que a veces nos obligaban a leer, eso más que estimular nos echaba para atrás. Y yo creo que está muy bien todas estas iniciativas en donde se acerca la literatura y en este caso, bueno, la escritura, ¿no? A los más jóvenes, pero con temas sugerentes para esas edades. Estoy de acuerdo contigo, Patricia, porque evidentemente lo que nos mandaban leer en el colegio son lecturas obligadas, que tarde o temprano tenemos que conocer, pero no es la edad. Y lo que hace es espantar a mucha gente que a lo mejor se aficionaría a la lectura con eso. Si no le espanta, por lo menos no lo entiende, con lo cual no ha habido provecho. Es mejor acercarle a través de otras lecturas. Y claro, el que tiene inquietud de leer, muchos también tienen inquietud de contar. Y nosotros hemos puesto el tope de los 16 años, para no llegar a la mayoría de edad, y son gente que se nota que lee y que esa lectura se le queda corta y su fantasía le pide montar sus propias historias. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, ¿y los premios ya por ya motivar aún más a la gente, a los jóvenes? El premio es totalmente no económico. Es decir, es un lote de libros. Fenomenal. Para continuar estimulando esa afición. Uh-huh. Y para que no se corrompa, entre comillas, la vocación con el interés crematístico. Porque es verdad que la gente que se presenta a concursos, en general, insisto, es porque tiene esa vocación, pero muchos también lo han convertido en una profesión, una especie de lotería, y quieren participar y envían cualquier cosa por si suena la flauta. Uh-huh. Aquí, al no haber más que un lote de libros muy bien escogidos y seleccionados, pues está claro que no les motiva a la gente el enriquecimiento, sino, bueno, el hecho de presentarse, ser leídos y luego continuar con su afición. Bueno, además supongo que para un chaval, por ejemplo, de 14 años, que escriba y que gane este concurso, ya el hecho de que se lo publiquen, pues ya es una gozada. Ya tiene que ser algo que realmente, bueno, pues le satisfaga. Bueno, y ya luego, pues, si se lleva un buen lote de libros... Pues la publicación es lo que está ahí pendiente todavía, no hay publicación, pero todo se da. Bueno, yo voy dando ideas. Sí, no, ahí está lanzada. Yo voy dando ideas. No sé si, a ver, espera, que nos centremos, estamos en mayo de 2013, entonces el concurso, ¿para cuándo será? Ya ha pasado, hay que esperar el año que viene. Así acabas, has viene. Comentado que habéis ya hecho la ceremonia, sí, digamos, de entrega de premios, así es. El pasado día del libro, el día 23. Eso. Así que, ¿cuándo abrís convocatoria para el se siguiente? Se convoca a finales de año, noviembre, diciembre, y se cierra el plazo normalmente el 31 de marzo. Ajá. Y esos dos, tres semanas antes de la Feria del Libro es cuando se hace la selección, la lectura y selección de los relatos presentados. Tampoco tenéis mucho tiempo para leerlo, ¿eh? No. Para leer todo lo que va No, pero llegando. Bueno, son breves, son dos, tres páginas. Hasta ahora nos ha dado tiempo. Y se convocará previsiblemente también para finales de año. Muy y bien. Con las mismas fechas. Estupendo, pues también ya hablaremos de ello, para Muy ir bien. Avisando a los oyentes. ¿Y qué más cosas? Ah, bueno, la literatura y los viajes siempre han estado unidos. En muchas ocasiones van de la mano. Y eso también lo lleváis a cabo en el taller literario Corsarios. De vez en cuando sí que realizáis alguna que otra excursión, siempre relacionada con una lectura. Sí, así es. Surgió pues por eso, porque hay gente que no escribe en el taller literario, no todos son gente que escriba, sino que hay gente que le gusta leer, simplemente. Y con esa gente hemos venido haciendo excursiones. Hemos hecho una a Valladolid, recreando los escenarios del libro del hereje, de Miguel Delibes. Por tanto, la lectura relacionada era el libro del hereje. Otro año leímos La Regenta y fuimos a Oviedo. Otro año, claro, hay todo un año para leer el libro. O sea que sí, no hay prisa. Sí. No hay prisa y no hay excusas, ¿eh? Hay que leerlo. Y luego en Vitoria, bueno, el libro que nos llevó a Vitoria es más un pretexto, que era Un mundo sin fin, de Ken Follett, porque se inspiró en la Catedral de Vitoria. Entonces, bueno, fue la excusa para hacer la ruta. Siempre son excursiones de un día. La más cercana, pero que nos hizo disfrutar un montón, fue a Molledo, porque mucha gente no sabe que Miguel Delibes se crió allí, creció allí, y su gran novela, El Camino, está totalmente inspirada y ambientada en esa zona. Entonces, hicimos la excursión para allí, un placer, guiados por una profesora de la zona, ahora no me acuerdo, María Carmen, no me acuerdo ahora el nombre, pero un encanto de persona que nos enseñó cada rincón, cada esquina, disfrutamos un montón y con ganas incluso de repetirla. Claro, es que no cabe duda que ayuda a descubrir sitios, ¿no? Y lugares diferentes, bien sea aquí cerca, como acabas de comentar, ¿no? En Molledo, o bien ya saliendo un poco de Cantabria. Así es. Bueno, no sé, lo siguiente ya os imagino saliendo ya de España, pero ahí ya la excursión no sería de un día. No, no, sí lo hemos pensado, ¿eh? Con tantos autores irlandeses, una excursión a Dublín. Bueno. Ya de fin de semana, pero bueno. Bueno, genial, con Ryanair cogemos el avión y ala, pim, pam. La idea estaba lanzada también. ¿Y este año tenéis pensado realizar alguna excursión de este tipo? Sí, la solemos hacer a finales de septiembre y está sin concretar. O sea, sí, de hecho, todavía quedan meses. Claro, estábamos hablando, hace un par de años hablé con Susana Aldecoa, la hija de Josefina, poder hacer una visita a Mazcuerras, donde residía su madre, y ella muy amablemente se ofreció a enseñarnos su casa y un poco el entorno que inspiró también. Esa es una de las posibilidades que tenemos también ahí apuntadas para concretar. Fenomenal. Bueno, si te parece bien, vamos a dar de nuevo el correo electrónico para la gente que quiera ponerse en contacto con vosotros. Pues Corsarios y Tintas, @gmail.com. Corsarios porque somos el taller literario Corsarios y Tintas porque leemos y escribimos. @gmail.com. Y si no, en Facebook, Taller Literario Corsarios, en la página de Me Gusta. Yo no sé si se nos queda alguna cosa más, Juan. Recordar de nuevo la charla más cercana. Charla coloquio a cargo de Javier Menéndez Llamazares, el cual presenta su nueva obra, La teoría del vaso de agua. 10 de mayo, supongo que sea viernes. Sí, viernes. 10 de mayo a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal Elena Soriano de Suances. Estáis todos invitados. Además es una biblioteca amplia donde se desarrollan estas charlas. Es un sitio bien hermoso, así que hay sitio para todos. Ojalá que se quede pequeño, porque eso sería muy buena señal. Sin duda, sin duda. Muy bien, pues ha estado con nosotros Juan Losada, del taller literario Corsarios. Escritor, presidente y más cosas, que ya hablaremos de ello. Ya volveremos, porque Juan, no sé si tú por tu parte estás preparando alguna cosita más para publicarla. Bueno, escribir, bueno, yo sé que siempre estás escribiendo. Sí. A las 6 de la mañana todos los días. Y de vez en cuando sí que emitimos algún relato que extraemos de esa revista que nos has hecho llegar, de Administrador Profesional. Correcto. Bien. Y hemos sacado algún pequeño relato que escribes en esa publicación. Sí. Que son muy interesantes. Reflexiones del día a día, muy sencillas, pero que... Pero que son profundas, muy atractivas. Sí. Y entonces, aparte de todo esto, también recordamos tu libro Terrones de Sal, con esa recopilación de relatos. Y yo ahora te pregunto si tienes alguna cosa ahí en mente y que puedas hablar de ello, claro. Sí, hay una novela terminada, porque la última vez que hablamos todavía no lo estaba, que está rondando por ahí. Ah, muy bien. Está intentando moverse en algún concurso. Y si no ganara nada, que es... muy factible. Nunca se sabe. Pues ya buscaría entonces editoriales. Sí que ha habido una que ya mostró interés, pero bueno, yo quería que se presentase con un premio por detrás. Y estoy empezando a trabajar en otra, pero que tal y como la tengo configurada en la cabeza va a llevarme años terminar, sí, porque va a ser muy ambiciosa, sí. De momento ya nos irás comentando qué tal esta nueva. Y el momento en que ya se pueda ya... salga a la luz. Se haga pública, bien sea a través de un concurso o bien a través de una editorial, pues nada, otra visituca. Eso está hecho. Muchísimas gracias, Juan. A ti, Patricia.